Mundofonías. Mundofonías. Hola, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Mundofonías. En esta ocasión vamos a escuchar música que nos propone la promotora británica Ad Astra, es decir, a las estrellas, es como sería su nombre en latín, y hacia allí nos llevan, hacia estrellas musicales bastante interesantes, como por ejemplo este clásico que nos traían La Potine Souriante desde Quebec, desde Canadá, desde Norteamérica, Le Reel de Soucoupe Volante, es decir, el reel de los platillos voladores. No vamos a hablar mucho en esta edición para que suene mucha música, así que nos presentamos, aquí estamos, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, y seguimos con Livan Dinor, que también es de Quebec. Avez-vous connu l'enlaire dont nous pleurons le tréport? Avez-vous connu l'enlaire dont nous pleurons le tréport? De pareil on n'en voit guère, de pareil on n'en voit pas. De pareil on n'en voit guère, de pareil on n'en voit pas. À peine était-il au monde qu'au lieu de gens de crier, il s'en allait à la ronde chanter dans tous les quartiers, pas de faire l'enlaire, l'enlaire, à ce point qu'on l'appela l'enlaire, l'enlaire, l'enlaire, va te faire l'enlaire, va te faire l'enlaire, va te faire l'enlaire, va te faire l'enlaire. On l'a mis dans un collège pour apprendre le latin. On l'a mis dans un collège pour apprendre le latin. Il faisait le sacrilège, il fumait du libertin. Il faisait le sacrilège, il fumait du libertin. Et quand le maître sévère le condamnait au pain sec, sa nourriture ordinaire, il lui répondait en grec, pour de faire l'enlaire, l'enlaire. Il ne savait que cela, l'enlaire, l'enlaire, l'enlaire, pour de faire l'enlaire, pour de faire l'enlaire, pour de faire l'enlaire. Être soldat, c'est trop frugal. On lui dit, va-t'en ou reste. Être soldat, c'est trop frugal. Médecin, t'es trop modeste. Commerçant, t'es trop loyal. Médecin, t'es trop modeste. Commerçant, t'es trop loyal. Tu veux donc être notaire, mais la charge est lourde à payer. Puisque tu ne sais rien faire, sois avocat ou boursier. Va te faire l'enlaire. L'enlaire. Le diable a passé par là. L'enlaire, l'enlaire, l'enlaire. Va te faire l'enlaire. Va te faire l'enlaire. Va te faire l'enlaire. Va te faire l'enlaire. Que dans les plaisirs permis, il ne plaçait la sagesse que dans les plaisirs permis. Changeant souvent de maîtresse, mais ne changeant jamais d'amis. Changeant souvent de maîtresse, mais changeant jamais d'amis. Faire prendre femme, elle m'avait grosse dot. Oui, dit-il, j'ai créé me vendre et demain le premier sol. Pour me faire l'enlaire, l'enlaire. Comment nommez-vous cela? L'enlaire, l'enlaire, l'enlaire. Va te faire l'enlaire, va te faire l'enlaire. Va te faire l'enlaire, va te faire l'enlaire. Il ne fit rien dans sa vie pour ne pas faire le mal. Il ne fit rien dans sa vie pour ne pas faire le mal. Il fut pauvre sans envie, il vécut au sol natal. Il fut pauvre sans envie, il vécut au sol natal. Il resta célibataire et même il n'eut pas d'enfant. Si tu crois trouver sur terre beaucoup de ses descendants, va te faire l'enlaire, l'enlaire. On n'en fait plus de cela. L'enlaire, l'enlaire, l'enlaire. Va te faire l'enlaire, va te faire l'enlaire. Va te faire l'enlaire, va te faire. Oíamos L'Enlaire, este tema de Le Vent du Nord, esta banda que llega desde Quebec. Y seguimos ahora con Luna, esa música irlandesa, Fruit Market Reels, los reels del mercado de frutas. Thank you.

seguimos oyendo propuestas musicales de la promotora Ad Astra desde Reino Unido. Por ejemplo, la música de estos tres violinistas, agrupados bajo el nombre de Celtic Fiddle Festival. Oímos el tema La Belle Catherine y ellos son Kevin Burke desde Irlanda, Christian Lemaitre desde Bretaña y André Brunet desde Quebec. Uno de estos tres violinistas, Kevin Burke, desde Irlanda, es uno de los impulsores de un grupo clásico irlandés como Patrick Street. Thank you. Patrick Street en directo. Escuchábamos esta pieza que también nos ofrece la promotora Adastra, que nos acompaña en esta edición de Mundofonías. Y seguimos con otro grupo irlandés, con Calat Nua y con su tema By Hecht Bandance. ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Jailer, throw away your key. Jailer, don't sit. me free. Pues seguimos con estas propuestas que nos trae Adastra, esta promotora británica, con un doble disco recopilatorio promocional que ellos dedican a sus artistas y que nosotros, pues, gustosamente ofrecemos también a nuestros oyentes. Aquí hemos escuchado a Peter Rowan desde Estados Unidos, este artista bluegrass, y su tema Jailer, Jailer, carcelero, carcelero. Y seguimos ahora con The Magic Tombolinos. The Magic Tombolinos es un grupo afincado en Inglaterra que combina influencias que pueden ir desde la música latina hasta la música de Europa del Este. Oímos el tema Bravo. Pues también desde Gran Bretaña y aunando influencias muy diversas, un grupo muy sencillo en su formación, un dúo. Gary Hammond en la percusión, Sam Peart en el acordeón, The Hot People, la gente de la cabaña. Thank you. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Seguimos revisando propuestas de Ad Astra, esta promotora musical de Inglaterra, como por ejemplo este grupo Junjurtu desde Tuba. Oíamos el tema grabado en directo, Oraila Boldula. Y otra propuesta que nos acercan es esta con sabor africano, Kasai Masai. Kasai Masai, el quinteto del congoleño Nikens Nkoso, en esta edición de Mundofonías, que está dedicada a las propuestas de la promotora Adastra desde Gran Bretaña, que ya va llegando a su fin. Este programa Mundofonías, como sabéis, está dedicado a navegar por las músicas más fascinantes de nuestro planeta. Lo podéis escuchar a través de todas las emisoras que lo redifunden a lo largo y ancho de este nuestro universo sonoro. En México nos escucháis en Radio Universidad de Guanajuato, en Radio UNAM y en UABC Radio. En el sur de Francia, en Occitania, nos tenéis en Radio País. En Berlín nos tenéis a través de Achvir en la FM de Berlín y Potsdam, y vía online en Multicult FM. Nos tenéis también en Galicia, en Radio Filispín, en Ferrol. Nos tenéis también en Madrid, en Radio Círculo, a través de las plataformas de RCFM, Radio Crónica Folk Musical y de Radio Globalización desde Mérida y París, respectivamente, para todo el planeta. Así que un placer, como siempre, compartir estas maravillas musicales con vosotros. Si queréis alguna referencia sobre los artistas, cómo se escriben sus nombres, los títulos de las canciones y demás, lo tenéis en mundofonías.com. Y si queréis contactar, lo podéis hacer a través de radio@mundofonias.com. Aquí hemos estado Araceli Tsigane y Juan Antonio Vázquez, y con The Black Unfolosy Five desde Zimbabue, y con el tema Imbube, conocido también como The Lion Sleep Tonight, os dejamos. Ha sido un placer. Hasta pronto. Imbube mama, Imbube mama, Imbube mama, Imbube le, Imbube, Imbube mama, Imbube, Imbube mama, Imbube, Imbube mama, Imbube, Imbube le, Imbube, Imbube mama, Imbube, Imbube mama, Imbube, Imbube mama, Imbube, Imbube le, Imbube, Imbube mama, Imbube, Imbube mama, Imbube, Imbube mama, Imbube, Imbube mama, Imbube, Imbube mama, Imbube, Imbube mama, Imbube, Imbube mama, Imbube, Imbube mama, Iyole nimbube, Imbube mama, Umculo wasekhaya lo, Imbube le, Iyole nimbube kalemva, Imbube mama, Umculo wasekhaya, Imbube, Imbube mama, Ube chama da machi chama, Yeah, Imbube mama, Imbube mama, Imbube.